Los ángeles en el cielo no conocían la ley, solo conocían a Dios. Vivían en armonía con la ley de Dios porque vivían en armonía con Dios. Educar sobre Dios es enseñar sobre la ley de Dios. Y la esencia de la ley es el amor. Está claro que la ley no puede dar vida a los pecadores, todos sabemos de esto. Tampoco su observancia tiene como propósito principal justificar a los pecadores, tampoco. El propósito de la lección de esta semana es descubrir el propósito formativo de la ley. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3 que tiene como título La ley como educadora. Y en el bosquejo de la lección de esta semana hablaremos sobre tres propósitos educacionales de la ley. ¿Todo bien? Y estos tres propósitos son los siguientes. En primer lugar, temer y amar a Dios. El segundo propósito es prosperar. Y en tercer lugar, ser un manual de vida. ¿Todo bien? Entonces vamos al primer asunto. El primer propósito de la ley es conducirnos a temer y amar a Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 13 y también el versículo 4 dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hay una relación directa entre andar con Dios, amar a Dios y temer a Dios y luego guardar sus mandamientos. Cuando nosotros caminamos con Dios, entonces le tememos naturalmente y cuando tememos a Dios, entonces somos obedientes a sus leyes. Temer a Dios no es tenerle miedo, es tener respeto y reverencia por un Dios que merece toda la honra y toda la gloria. El proceso de temer a Dios se aprende a través del acto de caminar cada día con Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, más le amaremos, más le respetaremos y seremos capaces de poder guardar sus mandamientos. Por eso el famoso texto de Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor genuino produce obediencia verdadera. Ahora, Jesús se tornó el mejor ejemplo de obediencia y de vida. Él dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, 1 Juan 2, 6. Por otro lado, antes de poder ascender al cielo, Jesús dijo otra vez, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él está reconociendo esta acción y permanezco en su amor, Juan 15, 10. El segundo propósito de la ley es la prosperidad. Aquí nada tiene que ver con la teología de la prosperidad. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está claro aquí que el antiguo Israel prosperaría si obedecería la ley. La transgresión de la ley solo puede acarrear dolor, sufrimiento y muerte. Pero la prosperidad más importante no es una prosperidad material, es una prosperidad espiritual, es ser prosperado en el camino de Dios. Es la paz que resulta de amar y guardar los mandamientos del Señor. El Salmo 119 y 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y el clamor permanente de Dios a su pueblo siempre fue expresado claramente. Isaías 48, 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Está muy clara la prosperidad espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Ahora, el tercer propósito de la ley es ser un manual de vida. Cuando adquirimos un artefacto o un automóvil nuevo, siempre viene con un manual y al que podemos acudir para seguir sus instrucciones. Nosotros tenemos libertad de ignorar, seguir los consejos del manual, pero siempre habrán consecuencias buenas o malas por esta decisión. Dios es nuestro creador. Él nos hizo y sabe lo que es mejor para nosotros. Él dejó un manual de vida, sus mandamientos. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Sus mandamientos no solo no son gravosos, sino también dan vida y sostienen a sus seres creados de forma plena y feliz. Vale la pena guardar sus mandamientos. Algunas aplicaciones al final. Enseñar la ley sin conocer al legislador es peligroso. Incluso el conocimiento de la Biblia sin el amor de Dios resulta en orgullo y legalismo. Deuteronomio 6, 5 y 6 asocia el amor con los mandamientos. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego, que hoy te ordeno. Ahí está, el amor y los mandamientos son inseparables. Enseñar la ley de Dios es enseñar sobre el amor de Dios. Siempre fue así en la palabra de Dios. Por eso Eclesiastés 12, 13 resume todo diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Decidamos hoy caminar con Dios, temer a Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Este es el resumen de la vida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que quieren seguir fielmente el camino de la obediencia a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.